el recuerdo más duro, más choqueante que nos quedó, porque la tanqueta nos venía a matar. O sea, no había dudas. No era como con la, cuando nos cruzamos con la policía, que nos peleábamos, nos tiraban gases, corríamos. De la tanqueta en adelante nos vienen a matar. Y de la tanqueta en adelante, cuando volvemos a Avenida de Mayo, matan a Gastón de un escopetazo en el pecho. Ahí está todo mezclado también. Yo no sé quién es primero, si primero Gastón, Benedetto, hay un montón de compañeros asesinados, masacrados en ese momento. Los recuerdos ahora, 10 años después, no los tengo ordenados. Pero no lo sabíamos. Nosotros no sabíamos que nos estaban matando. Nos dábamos cuenta de la actitud y sentíamos eso. Pero también en el momento era parte de mal llamado, y no quiero quedar mal con lo que digo, pero era parte del juego. Nosotros estábamos acá en una vorágine que nos llevaba a eso, estábamos en eso. No, eso, mirá, se lo pusieron con más fuego. Ese día hubo más de 30 muertos. El ministro del Interior era Ramón Mestre, el de Seguridad Enrique Matou, y al frente de la Policía Federal estaba Rubén Santos. Teníamos 8 millones de desocupados y subocupados, que nos destrozaron 185.000 fábricas en 15 años. Pasó que se morían 100 pibes por día por causa evitable. Pasó que el 75% de los pibes menores de 14 años en la Argentina eran pobres o vivían en condiciones miserables. Pasó la devastación social más grande de toda nuestra historia, en la cual nosotros no estábamos acostumbrados, porque esta sociedad, a diferencia de otras sociedades latinoamericanas, alguna vez fue feliz, ¿no? A las 18:40 renunció Fernando de la Rúa. A las 19:52 abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Ese día murió el modelo neoliberal conservador en la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Ah, conmigo un peso, un dólar. Estoy a 100 pasos de ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a dar estos pasos y los que hagan falta dar. Quiero la dignidad que tuvimos, la que perdimos, la que vamos a volver a tener. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Será para quienes se divierten mientras hay pobreza. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente. Después de años del gobierno de Menem, el 24 de octubre de 1999, triunfó la alianza. La fórmula de la Rúa Chacho Álvarez obtuvo el 48.5% de los votos, seguido por la fórmula Eduardo Duhalde Palito Ortega. En tercer lugar quedó el exministro de Economía Domingo Cavallo, con el 10% de los votos. A tan solo 8 días de asumir, la alianza inauguró su gobierno con 2 muertos en la provincia de Corrientes. Quedaba claro que la convertibilidad, una promesa de campaña, sería defendida a balazos. En abril del 2000, y presionado por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la Alianza mandó al Congreso la Ley de Reforma Laboral, que pasó a la historia como la Ley Banelco. Después de 2 meses y medio de costosas negociaciones, el gobierno consiguió la aprobación de la reforma laboral en el Senado. El ministro de Trabajo siguió atentamente la sesión desde un palco de la Cámara Alta y festejó como un triunfo la votación. Esta ley que pidió al Congreso de la Nación el presidente de la Rúa va a concluir finalmente con una sustancial reforma de la legislación laboral para poder combatir con éxito contra el desempleo que hoy es del orden del 14% y que fue una de las pesadas herencias que recibió el gobierno del doctor de la Rúa. Los sindicalistas son los que más deben defender a sus trabajadores, a los trabajadores que representan, de que no haya baja salarial. Y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice, para el Senado tengo la Banelco. A la crisis económica se le sumó la política. Enemistado con su antiguo aliado, el ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el 6 de octubre de 2000, Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia. Un día antes, desafiante, de la Rúa había ascendido al ministro de la cartera laboral al puesto de jefe de gabinete. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. En diciembre del 2000, el ministro de Economía, José Luis Machinea, negoció con el FMI un paquete de salvataje conocido como el blindaje. El país elimina su riesgo y cambia una deuda cara por otra mucho más barata. Así el Estado se vuelve sólido y genera un importante ahorro que se convertirá en créditos, también más baratos, para invertir, ganar, producir, comprar la casa, el auto. El crédito para crecer que necesitaba la Argentina. No funcionó. A Machinea lo sucedió Ricardo López Murphy. Duró en su puesto solo 15 días. Lamento confirmar la renuncia del ministro Ricardo López Murphy. Y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cabal. Yo fui concejal del Frepaso, algunos se olvidan. Cuando estaba en las calles de La Matanza, yo era concejal del Frente Grande. Y el Frepaso fue una esperanza y la Alianza también, que lamentablemente, con la continuidad de políticas económicas, continuó el cabalismo gobernando el país. Esa esperanza se frustró, ¿no? Les voy a comentar cómo me voy a manejar con la prensa. Solo voy a contestar preguntas cuando yo los cite y los invite a hablar. Me pregunten lo que me pregunten. En el lugar que me pregunten, no voy a contestar preguntas. En 742 días de gobierno, a De la Rúa los índices de desocupación e indigencia se le dispararon. La fuga de capitales era imparable. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Tanto el capitalismo como el peronismo venían en los años 90 de una identificación muy fuerte con el paradigma neoliberal, ¿no? Ambos habían perdido un poco la parte de su identidad histórica, esos dos partidos, al abrazar un programa político en común, ¿no? Me parece que lo interesante es que 2001 pone eso en crisis. Argentina sale de ¡por favor! ¡Que nos devuelvan la plata que nos robaron! ¡Que trabajamos! Esto es vergonzoso. ¿Cómo nos están afanando de todo H.P.? La crisis económica tuvo su pico en diciembre del 2001. Pero para comprender el estallido es necesario recordar los acontecimientos económicos que lo precedieron. Unos meses antes, en abril, el gobierno envió al Congreso una nueva ley para incluir al euro dentro del cálculo de la convertibilidad. En junio, se puso en marcha un sistema de canasta de monedas que permitía que la cotización del peso fluctuase. Los mercados dijeron no. Un mes después, el Congreso aprobó el proyecto de déficit cero para intentar controlar las desbocadas cuentas fiscales. En agosto, el Gobierno Nacional, presionado por los gobernadores, instrumentó un programa de emisión de bonos. Las cuasimonedas invadieron Argentina. La Nación emitió el LECOP, la provincia de Buenos Aires, los patacones, Corrientes, el Cesacor, Chaco, el Quebracho, Córdoba, el Lecor. Y Entre Ríos ni siquiera se detuvo a pensar un nombre, creó el BOFE, el Bono Federal. Fue un festival de papel pintado. Ese mismo mes, el FMI concedió un crédito por 8 mil millones de dólares que se desvanecieron al instante. Nada lograba detener el retiro de depósitos. La tragedia era inminente. El 14 de octubre se realizaron elecciones de medio tiempo. El voto nulo y en blanco superó el 25%. A inicios de diciembre nacía el corralito y asomaba el fin de la convertibilidad. Era la crónica de una muerte anunciada. Cinco presidentes se sucedieron al hilo. La sociedad en estado de asamblea permanente. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de la nación. Eduardo Duhalde, presidente provisional, salió de la convertibilidad bajo una gran presión devaluatoria de las empresas. El grupo Clarín fue uno de los grandes beneficiados. Duhalde especificó sus deudas. Es vergonzoso, señor presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional. La dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y la Nación. En verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hola, buenas noches. Estás escuchando un recuerdo penoso de hace 12 años. Esto es Che Compañero, como todos los martes de 19 a 21 horas aquí por FM La Mosca 93.5 desde la ciudad de Avellaneda. Estamos en el Centro Cultural Manuel Suárez, acá en Hipólito Yrigoyen 1635, y disculpa la ronquera, es que ando medio enfermito de la garganta. Son las 19 horas con 23 minutos y hoy también pegó el faltazo el compañero Roberto, que en estos momentos está en Quilmes con motivo de una marcha, movilización, una reunión de compañeros para recordar el 19 y 20 de diciembre del 2001. A 12 años me pareció pertinente volver a pasar alguna de las voces de aquellos momentos, por un lado duros y por otro lado terribles, ¿no? La situación que estaba pasando la sociedad argentina en general, salvo algunos pequeños grupúsculos que supieron amasar increíbles fortunas en los paraísos fiscales mediante las bondades de estos presidentes que duraron lo que un suspiro. Con todas las banderas trenzadas de manera que no a la soledad, que no a la soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Estamos con el compañero Roberto al aire, que nos va a contar qué es lo que está pasando allá en Quilmes. Hola, Roberto. Hola, compañero Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Acá, recordando el 19 y 20 de diciembre con algunas voces de aquella época. Sí, hoy seguramente nuestro programa va a estar prácticamente ligado a toda esta cuestión que es tan cara para los militantes populares, ¿no? Ajá. Acá estamos en la Plaza de Quilmes, a 11 años del 2001, seguimos creando poder popular. Estamos en el acto político-cultural, nos concentramos desde las 17 horas en la Plaza de la Estación del lado oeste. La jornada va a contar con bandas, intervenciones artísticas, radio abierta, lectura de un documento común a intervenciones de fuerzas políticas y sociales convocantes. El lema es por una alternativa política de los de abajo. Y los convocantes son la agrupación Domingo Mena, la agrupación Kiki Lescano, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, la coordinadora de organizaciones y movimientos populares de Argentina, la corriente de organizaciones de base La Brecha, la Casa del Trabajador Agustín Tosco, la Centrífuga, la Morel, la conducción del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril. Así que acá estamos empezando este acto y el jueves estamos convocando bajo el mismo lema a las 15 horas en el obelisco. El mismo arco de fuerzas políticas y sociales y con el mismo lema. A 11 años del 2001 seguimos creando poder popular y por la construcción de la alternativa política de los de abajo. Así que bueno, Javier, esto por ahora, estoy a tu disposición. Bueno, cuando lo consideres pertinente, entrás nuevamente acá por medio del teléfono al estudio y salimos al aire para que nos cuentes qué son las cosas que están pasando ahí en Quilmes. Así ¿cómo que... Seguimos en contacto. Ahí va, vamos a seguir con el programa El Che Compañero del día de hoy. Entonces, y bueno, hasta un ratito. Hasta un rato. Bueno, escuchamos la voz del compañero Rurto que nos comentó cuáles eran los movimientos que estaban allí reunidos, los movimientos convocantes a este acto por el 19 y 20 de diciembre del 2001, a 11 años de esa pueblada argentina. Y también, ¿por qué no?, para recordar a los muertos que se sucedieron en esos días, ¿no? Estuvimos escuchando algunas voces hace un ratito. Vamos a seguir entonces nuestra programación habitual con las noticias de nuestro país y con las noticias de la patria grande. El estado de sitio en todo el territorio nacional. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El tema sale a difusión así más masivamente es cuando lo graba Bersuit, pero el tema ya estaba pasado, ya digamos no tenía ese efecto que tenía cuando nosotros lo tocamos en el 94. Cuando yo esto lo decía en el año 95 o 96, que parecía hasta como una locura, que nos decían que era imposible grabarlo, que no se podía, que no se podía nombrar así a políticos. Creo que el tema no inventó nada, digamos.

atención a pacientes de Banda de Bacalario. Hombres, mujeres y niños se agolparon frente al hipermercado Coto reclamando la entrega de alimentos. Nutridas columnas de vecinos avanzaron a paso vivo por los puentes, con lo que el reparto de escasas 300 bolsas con alimentos básicos se transformó en un caos. De todo. ¿Bien? De todo. ¿Está conforme? Y sí, la verdad que sí, porque estamos recagados de hambre. Algo ligué yo porque casi me mataron. ¿Qué hay en la bolsa? Mira, yerba, leche, un pan dulce, gracias a Dios, mira, que bendijo de mi pan de Dios, mira. Pero algo ligué, mira, por suerte, por lo menos para darle comer a mi hijo, ¿no? ¿Cuál es su situación? ¿Tiene hijos? ¿Está casada? No, soltera. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo uno de 5 y la otra de 2. ¿Tiene trabajo? No. ¿Qué se pudo llevar? Un poco para comer, si no hay nada. Yo hace 3 años estoy sin trabajo. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 5. Los carritos del supermercado cargados de mercadería se chocaban en el interior del local donde durante varios minutos reinó el caos, mientras las góndolas y las estanterías quedaban vacías. Luego de saquear el Maxi Consumo, un grupo de 300 personas arrasó un supermercado de origen coreano ubicado en la avenida Gaona al 4600. Sin presencia policial, el local de reducidas dimensiones fue vaciado en pocos minutos. Los manifestantes se llevaron todo tipo de mercadería y hasta el árbol de Navidad que adornaba el comercio ante la desesperación de su dueño. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. Estoy enfermo, tengo ya chivé, no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. ¿Eh? No es nada, y vamos a hacer más todavía. ¿Por qué te falta? El pueblo si no le pone la pila, pero vamos a hacer. Vamos a hacer peor. Señora, ¿qué es lo que se lleva? ¿Productos de limpieza y qué más? Cosa de comer nada más. ¿Una batalla campal para sacar las cosas, la mercadería? No sé, mire. No tengo trabajo y me quedé sin trabajo, tengo 5 chicos, por favor. Señor, ¿por qué se lleva también la bolsa? Vida junto, levantando el asunto, la bolsa, nada. Del pan y la verdad, vamos a andar, matando al egoísmo. Para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas. Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran

Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Al pueblo de Venezuela, de nuevo, en este día salió a votar con tanta tranquilidad. No se debe aplicar a las radios comunitarias restricciones que no le ponen a las comerciales. Nunca entendí la lógica. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En Venezuela, el chavismo logró 20 gobernaciones y 3 consiguió la oposición. Es el resultado general de las elecciones regionales. Velázquez aseguró que impugnará los resultados. La autoridad electoral informó que la participación nacional fue de 53,94%. Según la responsable del organismo, Tibisay Lucena, los comicios tuvieron un clima de tranquilidad, civismo y normalidad. Informativo Pulsa. En Chile, 2 periodistas denunciaron robos y amedrentamientos por investigar violaciones a los derechos humanos. Desde Santiago, el reporte de Radio Tierra. El Colegio de Periodistas respaldó este lunes las denuncias realizadas por los profesionales Mauricio Baibel y Javier Rebolledo respecto a sendos robos intencionales ocurridos durante el fin de semana, en los que fueron sustraídos equipos y memorias en las que guardaban valiosa información sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Baibel trabaja como corresponsal para la agencia alemana de noticias DPA y es coautor del libro Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura, publicado recientemente. El periodista declaró que no se trata de un hecho fortuito, porque sufrió 2 robos consecutivos, incluso cuando ya contaba con protección policial. El día del jueves al viernes fue robado mi auto desde mi casa. Apareció el auto desvalijado completamente en la cisterna. Previamente a aparecer, una persona vestida de carabinero concurrió a lo que era mi antiguo domicilio. Habló con el conserje y empezó a pedir datos de mi familia. En algún momento el conserje le pide que se identifique y esta persona vestida de carabinero decide no identificarse e irse y se sube un taxi. El día sábado, cuando estábamos fuera de la casa, civiles no identificados ingresan a mi vivienda, la desordenan completamente y sustraen básicamente 2 notebooks, uno con algunas investigaciones mías, las cuales están respaldadas. Abandonan la vivienda, yo me contacto con la ministra Cecilia Pérez, con el general Herrera, en fin, y empieza una investigación a cargo de carabineros en la primera parte y luego de la policía de investigaciones, ya lo que es el peritaje caligráfico, dactilográfico, planimétrico. Mientras esto está ocurriendo, una persona se pone a tomar fotos al frente de la casa. Una periodista amiga, Sandra Gamboa, le pregunta quién es y el tipo sale corriendo. El día domingo, cuando ya teníamos rondas de vigilancia policial, entre 2 rondas, nuevamente hay un robo a mi vivienda, donde sustraen algunos utensilios desde el antejardín de la casa. Y en paralelo a que todo esto está sucediendo conmigo, también he sustraído el disco duro del periodista Javier Rebolledo, que es el autor del libro La danza de los cuervos, y el colega Carlos Doral, con quien escribí el libro Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura, comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que dejaban todo esto en silencio. Por tanto, no es esto una casualidad, es evidentemente un amedrentamiento a quien estamos investigando temas de derechos humanos. Finalmente, Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas, responsabilizó al gobierno por la protección de los profesionales, toda vez que están con sus teléfonos intervenidos y han recibido acciones de intimidación de parte de desconocidos, pero también de la Agencia Nacional de Inteligencia. Informativo Pulsar. En Brasil, el relator de la ONU defendió a las radios comunitarias como servicio público. El relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank Larrue, defendió el rol de las radios comunitarias en Brasil. Exigió que tengan iguales condiciones de funcionamiento que medios comerciales. Fue durante el seminario Vigilancia y Derechos Humanos en Río de Janeiro. Allí destacó a la comunicación comunitaria como un servicio público. Esto decía Frank Larrue. Acá había, creo que, una ley que dice que solo pueden tener 1 kilómetro de radio. 1 kilómetro de radio no sirve de nada. Si lo importante de una radio comunitaria es que sirva a una comunidad. Y si es una comunidad indígena, lingüística, Entonces, lo importante es que cubra el territorio de ese idioma, de esa comunidad. Entonces, no se debe aplicar a las radios comunitarias restricciones que no le ponen a las comerciales. Nunca entendí la lógica. La radio comunitaria es un servicio público sin ganancia económica. Es un servicio público gratuito para la población y sin ganancia para los que trabajan. Debería tener privilegios, no restricciones. Mientras que a las comerciales le dan todas las facilidades. ¿Por qué? Eso es porque en América Latina permitimos que la comunicación se viera desde la óptica del mercado únicamente. La comunicación se volvió negocio. Ese es un error. Además de las desventajas legales, el relator de la ONU subrayó la criminalización que sufren las radios comunitarias. Expresó que esto crea temor sobre las organizaciones sociales de las radios. De este modo resaltó el carácter público, gratuito y sin fines de lucro de las emisoras comunitarias. A su vez señaló que en Brasil estas frecuencias son pocas, pobres y de baja potencia. Esto decía Larrue. Yo creo que hay que recuperar el tema de que la comunicación es en primer lugar un servicio público. Puede ser negocio, no tengo nada en contra de los medios comerciales, pero no deben ser todos comerciales, deben haber comunitarios y deben haber medios públicos de comunicación. Y todos deben ser un servicio y tener una lógica de servicio. Y debemos de darles las mismas condiciones a todos, ni más ni menos. Desde Radio Juan Gómez Millas, Santiago, Chile, informó Patricia Matos de la Parra. Informativo Pulso, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Vamos a andar en merezo y vida juntos. Levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos bueno, a andar. Mientras estamos esperando la comunicación con el compañero Roberto desde allá de Quilmes, vamos a leer algunas noticias pertinentes a la fecha del día de hoy, martes 19 de diciembre. Martes 18 de diciembre. Familiares y víctimas de la tragedia de Once, la masacre de Cromañón, junto con las Madres del Dolor y otras organizaciones, realizarán el próximo sábado 22 de diciembre desde las 12 horas en Plaza de Mayo la Navidad Vacía, lugares vacíos, justicia vacía, para mostrar la unión y denunciar la falta de justicia. Navidad vacía, exigimos justicia. Justicia y castigo a los responsables de la tragedia de Once, masacre de Cromañón, tragedia de Ecos, Beara, Keibis, violencia institucional, policial y gatillo fácil, represión en democracia, violencia de género, trata de personas, accidentes de tránsito y a todos los responsables de muertes evitables. No olvidamos, no perdonamos, sábado 22 del 12 a las 12 horas en Plaza de Mayo. El pasado 17 de diciembre, diferentes organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos impulsaron una jornada por la libertad de los compañeros presos en Villa María por su lucha en la pueblada de Corral de Bustos, Córdoba. De ese modo se realizó una manifestación frente a la Casa de Córdoba en Capital y una conferencia de prensa en Mar del Plata. Mientras esperamos la comunicación con Roberto, vamos a escuchar un temita musical para distendernos un cachito, a ver qué onda. Ya regresamos. Estamos de nuevo con el compañero Roberto al aire de Quilmes. Roberto, bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, compañero Javier, compañeros y compañeras que nos escuchan, ya sea por internet, por el aire, o que reciben posteriormente nuestro programa, un nuevo saludo en estos días que nos acercamos a los 11 años del argentinazo, de la rebelión popular que tumbó al gobierno neoliberal de la Rúa y efectivamente abrió una nueva etapa en nuestro país. En este acto de la zona sur del conurbano, donde la izquierda independiente se organiza por una alternativa política de los de abajo. En estos momentos estamos escuchando un lindo grupo musical de dos, con un compañero y una compañera, y se ha acabado de dar lectura al documento de las organizaciones convocantes, que recuerdo son la agrupación Domingo Mena, la agrupación Kiki Lescano, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, la coordinadora de organizaciones y movimientos populares de la Argentina, la corriente de organizaciones de base La Brecha, la Casa del Trabajador Agustín Tosco, la Centrífuga, la Morel, conducción del Centro de Estudiantes de Bellas Artes de Quilmes, el Movimiento Popular La Dignidad y el Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril en el Frente Pueblo Unido, y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Hay aproximadamente unos 250 compañeros y compañeras. El hecho destacable es que el promedio de edad es muy bajo. Son muy jóvenes, afortunadamente, los que siguen levantando las banderas de los que cayeron luchando contra el neoliberalismo. El acto tiene un un pliego que paso a detallar. Contra la precarización laboral y por trabajo genuino. Salario igual a la canasta familiar. Condiciones dignas de empleo. Por la libertad y democracia sindical. Reincorporación en la planta permanente de los despedidos de OFAL. Por aborto legal, seguro y gratuito. Anticonceptivos para no abortar. Legal, aborto legal para no morir. Terminemos con la red de trata. Basta de feminicidios. Contra toda violencia de género. No a la entrega de la costa en Quilmes y Avellaneda. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. Fuera Magallanes. Ningún represor en un cargo público en Loma de Zamora. Aparición con vida de Julio López y Luciano Ruda. Por el desprocesamiento de todos los luchadores y las luchadoras populares. Basta de matar por luchar. Juicio y castigo a los asesinos políticos y materiales de Mariano Ferreira, Darío Maxi, los hermanos Com, los compañeros del Parque Interamericano, de Cristian Ferreira, de Patón Jeré y Momo, asesinados en Rosario. No a la ley antiterrorista, basta el gatillo fácil. Y al mismo tiempo, a 11 años del 2001, seguimos creando poder popular por una alternativa política desde abajo y convocamos al acto de la izquierda independiente que se realizará el jueves 20 de diciembre a las 15 horas en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esto por ahora, Javier. Muy bien, cuando lo consideres pertinente volvés a llamar y salís al aire para comentarnos lo que allí estuvo sucediendo. Y desde ya mandá la adhesión de FM Radio La Mosca, el Centro Cultural Manuel Suárez, de la biblioteca y del bachi popular Arbolito, a toda la gente que está allí. Y, que, y dentro de un rato lo vamos a hacer salir al aire a Gustavo. Bárbaro. Que te va a saludar. Bárbaro. Y va a contar lo que está pasando acá en la zona de Quilmes. Buenísimo. Buenísimo. Te mando un abrazo. Un abrazo y esperamos la comunicación. Levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar. Bueno, acá estamos de vuelta. Tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de nuestro corresponsal estrella, de Roberto, desde allá, desde Quilmes, desde esta movilización para recordar el 19 y 20 de diciembre, pero además, como pudimos escuchar de boca de Roberto, también para exigir por una cantidad de cosas más que hay pendientes en nuestro país. Se hicieron unas muy poquitas cosas. Más que hacer, lo que hubo fueron señales. Me parece que todo lo que se está pidiendo, lo que se está exigiendo, es que haya reformas estructurales en serio. No sé, me parece. Si tenés ganas de comunicarte con nosotros y contar algo de lo que recuerdes de aquel 19-20 de diciembre del 2001, tenemos un teléfono al cual te podés comunicar, que es el 5433-3607. Y también podés mandarnos un mensajito vía Facebook a La Mosca. ¿Qué te parece si para esperar un cachito y desinflamarnos un poco y bueno, nada, para desnerviosarnos, escuchamos un temita musical, algo de Puente Celeste, a ver si te gusta? Asunto del pan y la verdad, vamos a andar. Bueno, acá estamos nuevamente y después de haber escuchado este temita de Puente Celeste que nos remite así, casi podría ser a música allá del lejano oriente,

mañana en Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están todos ustedes? Usted sabe muy bien que hay un tema que está muy, muy, muy candente. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se ocurre? Un reportaje es de por sí una cosa muy extraña. Si a un griego del siglo de oro le mostráramos la televisación de una entrevista, se sorprendería menos de la existencia de un aparato capaz de transmitir las imágenes que de la insólita conversación entre dos personas, que se conducen como si estuvieran solas, aun cuando saben que son vistas y oídas por muchedumbres. También se asombraría nuestro amigo griego del interés de las gentes de hoy por conocer los costados menos notables de los hombres famosos, sus preferencias cromáticas, los horarios de sus comidas o la duración de sus siestas. Repetime la frase. En las cruces del alma siempre sopla un suspiro. No, muy laberíntico para ella. Era silvestremente sabia. El memorable Adelmo Ramos supo advertir estos aspectos ridículos de todo reportaje, pero también se dio cuenta de algo más profundo. Una entrevista periodística es un intento de descripción del alma humana. Por lo tanto, su esencia no está demasiado lejos de lo artístico. Y precisamente la gran empresa de Ramos fue convertir el reportaje en una rama del arte. Es cierto que fracasó, pero su intuición genial señaló la existencia de una puerta que nadie había notado antes. La carrera del contestador de reportajes no es sencilla. Reside en el empecinamiento de los periodistas en formular preguntas tan solo a los hombres que han alcanzado la notoriedad. De aquí se desprende que todo aquel que sienta la vocación de someterse a interrogatorios públicos deberá en primer lugar conquistar la fama. Esta es una tarea que lleva años y que no siempre... 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Curvas del aire son... Los amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa no culminará. Lo que está y no se usa no culminará. Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos amigos, vengan, suyo es el fruto. Thank you. amigos vengan. Suyo es el fruto que olvidaron en el árbol. Miedo. Hijos, amigos, muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Nos fulminará. Lo que está y no se usa nos fulminará. Thank you. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. En verso y vida juntos, levantando el asunto de España, verdad. Bueno, acá estamos de vuelta, de regreso, después de haber escuchado un par de temitas musicales. Vos sabés que hay algunos problemitas en nuestro ISPA. Hay campesinos, organizaciones sociales marcharon el lunes en Buenos Aires para exigir que se trate una ley que suspenda los desalojos a campesinos e indígenas, y también rechazaron el anteproyecto de ley de semillas. Para enterarnos mejor de esto, tenemos una notita con audios, a ver si tenemos suerte y nada, podemos enterarnos un poquito de qué es lo que pasó. A ver. Se ha conseguido, bueno, las adhesiones de distintos bloques representados por los diputados nacionales, los cuales, bueno, en el año pasado ya había entrado en estado parlamentario. Ese estado parlamentario vencería ahora en estos días, cuando se cierren las sesiones del Congreso. Y si no es tratado, ¿no? Y si no es tratado, bueno, aprobada esta ley que regularía, bueno, que pondría freno a desalojo de muchas familias a nivel nacional, y después continuar con un relevamiento de las posesiones y para más adelante después seguir en pelea de la regulación definitiva de esas tierras en conflicto. También vamos a estar haciendo una presentación frente al Congreso de la Nación por este intento de modificación que hay de la ley de semillas, que para nuestro punto de vista es puerta abierta para que definitivamente las transnacionales se apoderen de un bien que es de los pueblos al servicio de la humanidad, y que eso significaría la pérdida y definitiva de muchas variedades que hoy están en manos de las comunidades campesinas, indígenas, productores familiares y a lo largo y lo ancho de nuestro país. Bueno, estuvimos escuchando de voz de Deo Carrizo, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. El tema es el siguiente: el proyecto plantea suspender por 5 años los desalojos de campesinos de territorios rurales. Señala que en ese tiempo el Estado Nacional debe hacer un relevamiento de tierras. La intención del proyecto es conocer la situación jurídica de los campos en disputa en Argentina y saber cuántas son las familias afectadas por estos conflictos. La norma lleva el nombre de Cristian Ferreira, en homenaje a un campesino asesinado en defensa de sus territorios en la provincia de Santiago del Estero. El Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina pidió que el Ministerio de Agricultura asigne al menos el 50% de los recursos para la agricultura campesina y familiar. Por otra parte, la organización aseguró que actualmente menos del 5% del presupuesto del sector va a ese tipo de agricultura, mientras el 95% restante se destina a subsidiar el agronegocio. Además, el movimiento señaló que el anteproyecto de ley de semillas pretende la privatización de los granos y su apropiación monopólica. Más de 1.200 personas participaron del foro agrario en Colombia. Este martes, el inicio de la segunda jornada del foro, Política de Desarrollo Agrario Integral. Vamos a andar. Allí las organizaciones de la sociedad civil llevan propuestas para sumar a los diálogos por la paz. Tenemos un audio disponible de Iván Márquez, vocero de la FARC, que nos va a contar lo siguiente. Seguimos las deliberaciones de sus 20 mesas de trabajo presididas por una multitudinaria y palpitante esperanza de paz. Nada más trascendental para nosotros que la opinión del pueblo, de sus organizaciones sociales, en torno al problema nodal del conflicto, el de la tierra y el territorio, porque de su solución depende el destino de Colombia. Sigue siendo la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, causa fundamental de la miseria en el campo y de la confrontación que desangra a Colombia. Por ello, compartimos la opinión de las múltiples voces que desde siempre y también en este foro se han levantado para decir que ese es factor que hay que desarticular para que encontremos el camino de la paz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, escuchamos la voz de Iván Márquez, vocero de la FARC, que estuvo opinando sobre el tema agrario, que es el primer punto de la agenda de conversaciones de paz iniciada por el gobierno colombiano y la guerrilla colombiana. Se considera que la disputa sobre las tierras es una causa central del conflicto armado que se mantiene en Colombia desde hace casi 50 años. Las propuestas surgidas de este foro serán entregadas el próximo 8 de enero en la mesa de diálogo que tiene lugar en La Habana, Cuba. Con todas las banderas trenzadas de madero, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar. Y ahora nos vamos hasta Haití. Las agencias humanitarias de Naciones Unidas, qué mentira, y organizaciones asociadas de Haití volvieron a pedir la colaboración internacional para enfrentar la crisis sanitaria y humanitaria en la isla. Vamos a andar en verso y vida junto para llegar levantando el asunto. Y vamos a escuchar un reporte de la radio de la ONU, a ver de qué manera tratan de convencernos para juntar 144 millones de dólares para ayuda humanitaria en Haití. Las agencias humanitarias de la ONU, en conjunto con las organizaciones asociadas, solicitaron este martes a la comunidad internacional de donantes 144 millones de dólares para ayudar a más de 1 millón de personas en Haití durante 2013. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que los recursos se utilizarán para responder a las crisis, así como para aliviar la inseguridad alimentaria, el cólera y el desplazamiento de población. Unos 2 millones de haitianos sufren la falta de alimentos y más de 350.000 aún viven en campamentos y dependen de la asistencia humanitaria, puntualizó Ocha. El coordinador humanitario en Haití, Nigel Fisher, indicó que la sequía y las tormentas y huracanes han causado escasez de comida para millones de personas y han aumentado el desempleo. Fisher advirtió que si no se ayuda ahora a la recuperación de la población haitiana, se retrocederán los avances logrados hasta el momento. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pañuelo. Bueno, viste, la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios expresó que los recursos servirán para enfrentar la crisis alimentaria y los riesgos de cólera que hay en Haití. La entidad aclaró que más de 350.000 personas todavía viven en campamentos de refugiados y dependen de la asistencia humanitaria. Además, se calcula que el último temporal destruyó el 70% de los cultivos del país. Un par de meses atrás la isla había sufrido también el paso de la tormenta Isaac. Estos dos grandes temporales castigaron a la población haitiana mientras buscaba recuperarse del sismo que en 2010 dejó 300.000 muertos. Que no haya soledad, vamos a andar para llegar a la vida. Y ahora volvemos de nuevo a nuestro país, al Hospital Garrahan. Juicio oral a cuatro delegados. Los jueces del TOC 29 han puesto fecha para el juicio a los compañeros por la huelga del Hospital Garrahan del 2005. Se trata de los delegados Adriana Agüero, Eduardo García, Marcelo Mancilla y Gustavo Lerer. El juicio comenzará en el mes de abril de 2013. Desde la agencia Walsh y desde FM La Mosca, desde el Centro Cultural Manuel Suárez, nos solidarizamos con la lucha de los compañeros y repudiamos este nuevo episodio de persecución judicial a los que luchan. Mientras esperamos una nueva comunicación del compañero Roberto desde allá de Quilmes, te digo que esto es, che compañero, hoy martes 18 de diciembre y estamos acá en FM La Mosca 93.5 y ahora viajamos hasta Formosa. La comunidad Kuompotae Nopokna Nabogo de Formosa emitió un comunicado a raíz del asesinato de Celestina Jara y de su nietita Janina, de 10 meses de edad, ocurrido el fin de semana pasado, luego de ser atropelladas por un automóvil conducido por el gendarme Walter Cardoso. Ricardo Collipe conducía la moto por la ruta y llevaba a su esposa y nieta cuando Cardoso los atropelló. El hombre se bajó del auto y en vez de auxiliarlos, pateó a Ricardo, dijo Félix Díaz. Caralle, de la comunidad Celestina, estaba muerta, la beba muy grave y Ricardo mal herido pero consciente. Mensajes de repudio al hecho y manifestaciones de solidaridad con la familia Cuom. Mandaron un comunicado de prensa donde, bueno, una vez más la violencia, la injusticia y la muerte, una vez más. Y ante la indiferencia de los gobiernos provincial y nacional, la violencia la sufren los más indefensos. Una vez más, la provincia de Formosa ve con inercia cómo uno de sus hijos es atropellado, herido, golpeado y muertas dos mujeres indefensas, calladas y sorprendidas, dijo Adolfo Pérez Esquivel. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos levanta nuevamente su voz en defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente al impune ataque contra un compañero de la comunidad La Primavera de la provincia de Formosa, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Repudio frente al ataque de otro compañero de la comunidad Cuom de las Asambleas Permanente por los Derechos Humanos de Rosario. Y acá hay otra también del Consejo Plurinacional Indígena que dice: basta de muertes indígenas. ¿Cuántos más deben morir en el país para que sea un tema de derechos humanos? El Día de la Democracia, Día Internacional de los Derechos Humanos, de festejos y de cadena nacional, un gendarme atropella al hermano con Ricardo Collipe en una ruta interna de Formosa. Pero esta vez hubo testigos, porque así lo quiso el monte y la laguna, que deciden proteger a los COM de tanta impunidad. Saltando el cerco mediático, rompiendo la mordaza informativa tanto oficial como de las corpos privadas, la Cátedra Abierta Americanista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires también mandó su solidaridad con la comunidad COM. Y después hay una larga lista de adhesiones. Bueno, el Estado sigue ausente y no se hace cargo de nada. Haciendo Radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. La primera canción está escrita cuando estamos haciendo radio. Jefe leyó la 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida. Los trabajadores, las trabajadoras, los de abajo, los marginados, los que todos los días pasan hambre, todos ellos, todos nosotros, todos juntos, tenemos que llevar adelante las banderas de la liberación, las banderas emancipatorias que precisa este pueblo para lograr el socialismo y así poder tener una gran felicidad para todo nuestro país y el concurso con toda Latinoamérica. Por eso, compañeros, solamente quería darles un saludo desde acá y adelante, porque esto es por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, por Darío Santizán, por Maximiliano Costecchi, por Mariano Ferreira, por todos los caídos y las caídas en las luchas populares, por todos ellos, presentes compañeros, vamos, revolución socialista es lo que merece este pueblo. Gracias, juntos. Ahora vamos a escuchar a Susana Encarola, la corriente política que está rompiendo cadena. Ya sale al aire. unida de los trabajadores, ya que no les gusta, mejores. Qué lindo recordarlo siempre. Tengo que decir que estoy jugando acá desde La Plata, donde un grupo de compañeros, en su mayoría estudiaron educación, quedaron de la sección de idiomas y algunos cerraron de los teatros, quedaron ocupando las sedes de empresas privatizadas, prestatarias, contratadas por la dirección de escuelas para mandar a trabajar a los compañeros enfermos. Me dicen reconocimientos médicos, me dicen salud laboral, pero lo que quieren hacer es eso, solamente para ahorrarse estos sueldos, ahorrarse los sueldos de los estudiantes, y sería una forma de dejarse tantos compañeros sobre fin de año. En esta lucha están y acabo de comunicar, y con eso los compañeros siguen ocupando la sede, y también voy a pedir que organicemos la posibilidad de que los compañeros que más o menos cercanos puedan animarse a reportar esto. Y es esta una parte de la realidad que tenemos los trabajadores a 20 años de la jornada del domingo. Porque se fueron todos por un rato, pero los patrones se quedaron al frente de la fábrica y el Estado sigue siendo el patrón de millones a niños de estatales que son cada vez más precarias. Sostenemos la salud, la educación, la protección de la niñez. En estos mismos días que hemos tenido importantes jornadas donde nos hemos juntado en defensa hemos ocupado las calles defendiendo lo que son condiciones de trabajo y reuniéndonos en la lucha con otras organizaciones populares, muchas de ellas acá, comedores populares, centros que atienden niños, que han recortado los subsidios, las casas chicas, la plata con que los chicos tienen que comer en todas esas instituciones. Entonces, aún quedamos de diciembre del 2001, decimos que evidentemente esa jornada, como ya se dijo, era el resultado de muchas luchas, era el resultado de la decisión de no dejar pasar políticas de hambre y de miseria que obligaron a las clases dominantes de la burguesía, que también al imperialismo, que está siempre detrás de los ajustes, que está siempre detrás de la precarización y de la represión, a cambiar momentáneamente sus planes. Pero que la medida que tienen todo controlado, quieren ir por todo, y cada vez que levantamos la cabeza para sacudirnos la precarización laboral, los contratos en negro, como sucede en el Aeronave de Argentina, como sucede en Filosones, como sucede en Frigorífico Oswald, como sucede acá en los compañeros de Luis, del municipio de Quilmes, los patronales estatales y los privados contestan con los suyos, contentos con es otra forma de represión que adentro de las fábricas, en dictadura o en democracia, nunca se terminó. Y entonces si tenemos un homenaje a los 30.000 desaparecidos, pero a los mártires de antes y de después de nuestra clase, a los mártires que hemos tenido en democracia, sobre todo los 29 y 20 de diciembre del 2001, nuestro homenaje para llegar a una sociedad sin explotadores de sus actos, para que nunca más sean los patrones los que nos siguen gobernando y decidiendo sobre nuestras vidas, para que seamos los trabajadores los que tomemos la sartén por el mango y los que dirigamos la sociedad. Es necesario que los trabajadores podamos decir desde ahora, desde ya, que también hubiera hecho falta el 20 de diciembre del 2001 la lucha política, y para eso es imprescindible desarrollar a fondo en cada fábrica, en cada taller, en cada escuela, en cada hospital, en cada lugar de trabajo, y también en las cooperativas, en las organizaciones de desocupados que ahora trabajan con muy poca plata más que por la que tenían el subsidio. Hace falta que organicemos en concreto la lucha de clases, porque necesitamos tener el apoyo de los patrones para darnos cuenta del todo y poder organizarnos también, que hace falta que tengamos el control de la sociedad. Y en ese camino también encontramos puntos que quiero decirles, porque no solamente es precarización, represión y bajones. También acaba de ser expropiada legalmente. Los compañeros han recibido la plata, la marca, las instalaciones. Y se murió la misma justicia burguesa que dejó la impunidad a los secuestradores de Marisa Lorón, que deja la impunidad todos los días a los tratantes de blanco. Pero ahí ganó la lucha de salud y la lucha de la unidad, y muchas veces se vuelve a tener ante cada uno de los avances represivos. Un camino unidad en esta semana, desde el triunfo de que los compañeros de la fuga, en la unidad, en la provincia donde sigue impune el asesino político de Carlos Fontevalla, el hijo de Mayor Félix, los compañeros de la fuga, en la absoluta unidad de todas las agrupaciones combatidas, han recuperado a todo el sindicato de los trabajadores de la educación de Neuquén, para seguir dando la lucha, para seguir cortando las rutas, para seguir peleando el ajuste. Entonces, en este camino, el 2001 para acá, muchos seguimos y tenemos también mucho por lo cual seguir adelante, por lo cual no confundirnos con las disputas que los de arriba nos quieren hacer creer que son nuestras, porque nosotros ni comemos con seis pesos, ni castigamos con eso. Entonces, no queremos prendernos con todo nuestro descontento, con toda la bronca que ya que el sueldo se alcanza al fin de mes, nunca alcanza para el rancho, que si hay una tormenta se nos duele el techo, y en la mesura ya también se alcanza. No queremos juntar esa bronca con la bronca de los burgueses que lo que quieren es seguir pegando ese dólares para afuera, como se lo llevaron en Palo en el 2001. Hoy ganan la costilla nuestra, pero además quieren seguir muchos todavía vaciando el país. Entonces no nos confundimos con esas broncas, y este 20 de diciembre, de nuevo, vamos a estar en la Plaza de Mayo, porque esa es la continuidad de la comida que necesitamos. Y el 20 también, un rato antes, a las 3 de la tarde, nos encontramos en el obelisco para decir que la rebelión del 2001 se va a repetir en la medida en que sigamos. Y voy a decir una palabra que el gobierno también se quiere apropiar, pero no vamos a sacarla y decir porque es nuestra. Vamos a seguir unidos y organizados, desde la clase trabajadora, desde el pueblo, no desde los patronales, las fuerzas represivas y los yanquis. Bueno, muy bien. Vamos por finalizado la lista. La compañera Susana Calora, dirigente de ATSUR y de la corriente política sindical Rompiendo Cadenas. ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfectamente, Robert. Bueno, ahora tenemos un encargo. Ajá. El compañero y amigo Gustavo nos pidió que entrevistemos una compañera del movimiento en el que él está participando, sí, para que salga al aire. Dale. La estoy buscando porque sé que estamos terminando el programa, ¿no? Sí, ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Sí. A ver, espera que la encuentre. Dale. Aprendido de semana. Bueno, ¿cómo estuvo el programa? Contame. Y estaba rondando sobre algunas noticias de nuestro país, de Formosa, de Colombia, bueno, y haciendo hincapié en lo que fue la pueblada el 19 y 20 de diciembre del 2001. Por supuesto, estuvimos pasando algunos audios de aquellos momentos y el discurso de Fernando de la Vida, el último discurso antes de escaparse con el helicóptero. Sí, así que bueno, rescatamos algunas voces con mucha bronca, algunos llantos con mucha bronca también de aquella época, y trajimos al aire algunos audios de Víctor Hugo Morales de su programa Bajando Línea también respecto del 19 y 20 de diciembre del 2001. Bueno, así que bueno. ¿Te parece, Javier? Sí. ¿Te parece que yo encuentro a la compañera y te llamo en 5 minutos? Estamos pasaditos. Estamos muy pasados. Y sí, ya nos pasamos 5 minutos. Ay, tenemos el otro programa. Sí, señora. Bueno, a ver, déjame hacer el último intento. Dale. No la encuentro. Bueno, lamentamos que no podés salir al aire con esta compañera. Ajá. Hoy creo que es el último programa del año, ¿no, Javier? Sí, señor. Así que, bueno, los compañeros y compañeras que hacemos FM La Mosca, que hacemos Che Compañero, vamos a seguir trabajando el año próximo, haciendo medios y tratando de dar un espacio de voz para los que no tenemos mucha voz. Ajá. Así que, Javier, te mando un fuerte abrazo buen año y nos vemos el 30 de diciembre en la fiesta de la militancia. Sí, señor. Un abrazo y un abrazo a todos los compañeros que allí están asistiendo a este acto conmemorativo por el 19 y 20 de diciembre y reclamando también por los muertos en democracia, por el gatillo fácil, por el aborto y por tantísimos otros temas más. Y no debemos olvidarnos de la payasada de la semana pasada respecto del juicio por los 13 implicados en la desaparición de Marita Verón. Así que bueno, un abrazo solidario desde FM La Mosca para todos los compañeros que allí se encuentran. Y por supuesto un abrazo a vos también. Siempre y cuando esté en tus ojos, mi canción tendrá futuro. Siempre y cuando esté tu risa. Bueno, mientras escuchamos ahora un último temita de fondo, vamos en búsqueda del próximo programa de Porvenir 2012, que dentro de poquito va a ser Porvenir 2013. Esperamos que esta edición de Che Compañero les haya resultado tan interesante como quien la estuvo sosteniendo desde aquí, de los estudios Lorena Isi de FM Radio La Mosca. Y quien te habla, Javier Romero, te despide hasta el próximo martes. En nombre de Roberto, también vaya nuestro abrazo. Hasta el martes, entonces. Canción tendrá sustento siempre y cuando vea tus señas, mi canción tendrá salida. Estamos haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz La Boca. 93.5